Otras también me quieren igual. Baila risueña, bailas contenta, qué bonita se te ve. Moviendo tu cinturita, moviendo también tus pies. Baila risueña, bailas contenta, qué bonita se te ve. Moviendo tu cinturita, moviendo también tus pies. Muchachita celosa, otras también me quieren igual. Muchachita, no seas celosa, que el amor es así. Así como tú me quieres, otras también me quieren igual. Baila risueña, baila contenta, qué bonita se te ve. Moviendo tu cinturita, moviendo también tus pies. Baila risueña, baila contenta, qué bonita se te ve. Moviendo tu cinturita, moviendo también tus pies.